Música de Sarah Vaughan fue lo que escuchó aquí en la frecuencia unitaria. Siga con nosotros, vamos a tener una emisión más de Oye Ley. Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye Ley Dile. Saludamos con gusto a Joel Bonilla, que nos acompaña esta tarde en la realización técnica, y Liliana Calatayud, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, húmedos, ¿verdad? Húmedas tardes, pero tarde ricas. Húmeda. Está bien, es pues una tarde agradable, clásica de Jalapa, de las pocas que quedan jalapeños. Pues sí, ¿cuál clásica? Como clásica en el término de ya se quedó como un clásico, pero ya no hay, ¿no? No, pero el cambio digamos, climático ha convertido el clima jalapeño en otra cosa, ¿no? Digamos que cuando menos hace años Jalapa sí era por largo tiempo. Sí, era muy húmedo, chipichipi, neblina, muy linda. Así ahora es. Ya no, talaron el cofre, el cambio climático, todo ha cambiado. Ha aumentado la ciudad con pavimento. Ah, sí, que conforma otro clima. Así urbano, es, ciertamente, por supuesto. A la hora de proyectar el calentamiento del sol por tanto tiempo en el pavimento. Por supuesto. Pero bueno, es una tarde agradable en la cual usted puede tomar una buena bebida que le guste para calentar el cuerpo. Y un buen libro, pero bueno, antes del libro les recomendamos que escuchen Oye Ley Dile. Y como siempre iniciamos con las efemérides del día. En 1565 muere el sacerdote español Vasco de Quiroga, que era oidor de la segunda audiencia en la Nueva España. Pero Vasco de Quiroga sobre todo fue educador y fundador de escuelas, hospitales y orfanatos en Michoacán. Y bueno, un día como hoy, pero de 1804, nace el compositor austriaco Johann Strauss, padre de quien pasa la historia, padre más bien, Johann Strauss padre, quien pasa a la historia como el fundador de la gran dinastía de valses. La importancia Strauss. De una coma, ¿eh? Sí. Bueno, en 1854 nace el bacteriólogo alemán Paul Ehrlich, impulsor del campo de la hematología. Su principal contribución es la teoría de la inmunidad de cadena lateral, que sienta las bases de las modernas teorías inmunológicas. Y en 1857, un día como hoy, nace Matilde Petra Montoya La Fragua, la primera mujer médico en México que destacó en el campo de la ginecología y la pediatría. En 1879 nace el físico alemán Albert Einstein, autor de la teoría de la relatividad y uno de los cerebros más importantes del mundo, Albert Einstein, cuyo trabajo abre el camino a la física nuclear. Él ganó el premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico. Es considerado el físico más influyente del siglo XX y yo diría también de la humanidad, ¿no? Y en 1883 muere el filósofo, economista, pensador, socialista y activista revolucionario alemán Karl Marx, fundador del socialismo científico, el marxismo, que deriva de su obra cumbre, El Capital. En 1905 nace el escritor, pensador, ensayista y político defensor del liberalismo francés Raymond Aron, descrito por el antropólogo Claude Lévi-Strauss como el último de los sabios. Y en 1917 fallece el escritor y editor mexicano Antonio Vanegas Arroyo. La mayoría de sus obras son ilustradas por Manuel Manilla y José Guadalupe Posada. Y en 1963 muere el maestro cordobés Manuel C. Tello, fundador de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana. Bueno, pues hoy hablaremos de los cuadernos Tramoya, únicos en su especie casi, ¿no? Uh-huh. Y que está con nosotros su director editorial, Héctor. Así es. Herrera. Y bueno, los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana son el 818-0923, el 817-5115 y el 817-5117. Llamen porque vamos a rifar estas tramoyas el día de hoy. El cuaderno de teatro Tramoya y la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana tienen algo en común. Sus vidas y pasiones por el arte escénico casi nacieron paralelas. Y hay otro punto de confluencia: Emilio Carballido. Esos pilares han creado un lugar de privilegio para la creación y el estudio del teatro en Jalapa, uno de los centros esenciales de la dramaturgia en el panorama nacional. Para finalizar el 2016, salieron a la circulación los números 128, correspondiente a julio-septiembre, y 129, a octubre-diciembre, del cuaderno de teatro Tramoya, en los que se recuerdan los 40 años de la facultad y fortalece su espíritu esencial: la divulgación de obras creadas por jóvenes dramaturgos. En el número 128, Nerio González Morales nos ofrece la reseña para la revista Tramoya a manera de presentación de la edición conmemorativa del 40º aniversario de la Facultad de Teatro, en la que nos muestra ese paralelismo de la publicación creada por Emilio Carballido y la Facultad de Teatro. A través de preguntas con respuestas nos muestra la robustez de la entidad académica a lo largo de 4 décadas. Este número nos presenta 8 obras de teatro, la mayoría hechas por jóvenes veracruzanos. Una de ellas es Aves de Papel, de Mariana Hernández Rescala, estudiante de la licenciatura en teatro de la Universidad Veracruzana, y con la que obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia Universitaria Hugo Salcedo 2016 en la Casa del Arte del CUSUR, en la que se refleja la inconformidad de la juventud contemporánea. Continúa con El amor nos ha fallado, de Tony Ortiz, de Las Chuapas, Veracruz, egresado de la Facultad de Teatro, obra que se desarrolla en un cabaret en el cual Julieta, la protagonista, revive entre sus canciones su sombría historia de amor, lo que permite a una actriz hacer un trabajo unipersonal con el manejo de 9 personajes. También se presentan El lomo adobado o La cena, de Vicente Permar, oaxaqueño, egresado del Centro de Educación Artística Miguel Cabrera. Está también El suspiro de los callados, de Fernando Soto, veracruzano, de la Facultad de Teatro. Flores de Venus, de Johanna Cuevas. Sentados a la mitad de la luna, de Eric Zain, estudiante de la Facultad de Teatro. Soy materia, de Gina Asima, quien es actriz egresada de la Facultad de Teatro. Y Las cosas modernas o de cómo Jules se quedó sin nada, de Javier Alberto Barria Müner, egresado de la Facultad de Teatro también. Para finalizar este número, el periodista Sergio González Levet nos ofrece una extraordinaria semblanza de Osmé Israel, actor fallecido en agosto de 2016 y pilar indiscutible de la Compañía de Teatro de la Universidad Veracruzana. Resalta en esta tramoya el espíritu y talento artístico de la familia Vilchis Tarragó, con la portada creada por Leticia, el diseño de portada de Mariana Vilchis y las ilustraciones de Alma Gatuna de Paulina Vilchis. Los cuadernos de teatro Tramoya, número 128 de julio-septiembre y 129 de octubre-diciembre, de 2016, de la Universidad Veracruzana, se pueden encontrar en la dirección editorial de nuestra casa de estudios en Hidalgo número 9. Pues le damos la bienvenida una vez más a Héctor Herrera, que está aquí con nosotros. Héctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, muy contento de estar otra vez aquí con ustedes, disfrutando esta tarde jalapeña. Como bien dice. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo te ha ido? Bien, pues aquí seguimos trabajando ya en el festival, en la preparación del Festival Emilio Carballido. Ajá, sí, y sí, con la revista, ¿no? Que pues siempre es uno de mis... modus vivendi o ¿cómo se dice? El objetivo de vida, ¿cómo es? ¿Mi qué? Mi leitmotiv. Leitmotiv, sí, eso quise decir, ¿eh? Perdón. Pero claro, es parte también de la vida, ¿no? Y pues disfrutando estas tardes jalapeñas que hace mucho no las teníamos, sí, ¿no? Está haciendo un cambio muy raro en el clima. Sí, rico. Pero bueno, feliz, contento de estar aquí y de presentar estos números que hace poco estuvimos presentando en la facultad con... Cierto. Con los alumnos leyeron varias de las obras aquí que ellos mismos escribieron y actuaron ahí en ese momento. Ah, es muy emocionante que los alumnos o los egresados de la Facultad de Teatro sean publicados en Tramoya, ¿no? Claro, es la primera vez que le damos, exacto, aunque habíamos ya publicado egresados y ya, no sé si alumnos también con Emilio cuando dio un taller, pero no le habíamos dedicado un número a los egresados, a la escuela de teatro. Y en estos 40 años pensamos que era pues una buena, un buen motivo para ofrecerles todas las páginas de la revista, ¿no? A, pues alguien que ha estado muy cercana a la revista, uh-huh, que alguien que han estado pues a la par, empezaron casi juntos, ¿no? La facultad y quizá otra muy alegana por un par de años, un año, pero uh-huh, pues han estado, han caminado juntos durante todo este tiempo. Oye, como que la Facultad de Teatro egresaba actores, ¿no? Y ahora hay mucho dramaturgo también. Ya están escribiendo, entre sus filas. Sí, pues a raíz de que ha habido dramaturgos como Alejandro Ricaño, que ha uh-huh sido Premio Nacional de Dramaturgia, ya ha estado pues ha estado dando talleres, y también con la incursión de me parece que antes se habían dado también, Emilio había dado talleres, pero Martín Zapata impulsó mucho esta parte, ¿no? De sí, él como también como dramaturgo empezó a traer gentes que les empezaran a dar talleres más constantes, ¿no? También hay directores egresados de la Facultad de Teatro. Claro, ¿no? También ya han salido Fernando directores. Miranda, por ejemplo, ¿no? Exacto, ya, pues hay perfiles. El propio Alejandro, ¿no?, dirige, ¿no? Alejandro dirige casi todas sus obras. Él, uh-huh, creo que uno de sus éxitos es también eso, ¿no? Que ha uh-huh dirigido sus, uh-huh, hace no mucho trajo Alejandro a este Diego Luna con una obra, sí, que él escribió, ¿no?, y él dirigió. Cierto. Aquí al Teatro del Estado estuvo. Sí, es grande nuestra facultad. Entonces, ¿no?, ya hay muchos pues que se han dirigido hacia la escritura, ¿no? Lo cual, esta oportunidad que tuvimos, recibimos más obras, recibimos cerca de 40 obras que no se pudieron publicar, todas se seleccionaron, ¿no? Mm-hmm. Pero sí hubo una buena, para ser la primera vez, abrimos una convocatoria. Entonces, pues hubo muy buena afluencia de público, ¿no? De escritores o de gente que quería escribir y publicar, ¿no? Pues cómo no, ¿hasta dónde llega Tramoya en el mundo? Bueno, mira, como decía Emilio, a veces que corría a lomo de Emilio Carballido, pues yo también hago un poco lo mismo, donde asisto a festivales o a encuentros a donde me invitan, llevo tramoyas, he llevado hasta China, he llevado a Japón, Rusia. Hay estrenos en Rusia. Pero me he encontrado gente de otras latitudes, por ejemplo, de nuestro propio idioma, de Argentina, de Tandil, que me decía que se educaron en la Facultad de Teatro de la Universidad de Tandil con Tramoya, cuando todavía no había tanta efervescencia en las cosas electrónicas, en las cuestiones electrónicas. Uh-huh. Venían a México algunos de sus maestros y se llevaba Tramoyas, y entonces la conocían desde hace mucho tiempo, ¿no? A punta de lomo, dices tú. A punta de lomo de Carballido. Ahora yo la cargo. Oye, ¿la suben a internet? No, porque no, tenemos todavía el problema de los derechos, pero están los títulos, sí están la mayoría. Uh-huh. La tenemos y está toda digitalizada. Yo creo que en algún momento ya vamos a, pues ya está lo electrónico, ¿no? Yo justamente hoy estoy firmando unos contratos de Emilio con Fondo de Cultura electrónicos de los cuentos. Pero pues todavía no estamos tan avanzados, creo yo, ¿no? Tan preparados para esta parte, pero yo creo que sería el siguiente paso. Claro, sin dejar de publicar el libro. Yo creo que el libro tiene pues mucha importancia. No es lo mismo para mí, yo creo que la gente de nuestras generaciones no crecimos con la tableta, ¿no? Y el teléfono celular tan, incluso ni con la computadora, ¿no? A mí me cuesta trabajo leer en la computadora. Sí. A muchos. Me canso. Algunos de nosotros, ¿eh? No me canso, no me siento a gusto. Sí, yo tampoco. ¿Cuántos se tiran? ¿Cuántos se imprimen? 1,000. Ah, muy bien. Es un tiraje de 1,000 que, bueno, pues ahora pues estamos tratando también de otra vez de volver a cada rato, ¿no? En las suscripciones, ahí se va mucha, ahí tenemos como, hay que estarle apostando mucho a las suscripciones, porque esa es la manera de que salgamos también con la revista, porque la distribución pues es un poco difícil, ya saben, por el costo, el envío de los costos. Sí, sí, sí. Ese un número en particular lo pensaron así con motivo de los 40 años de la Facultad de Teatro, ¿no? Fue un poco, fue pensado en eso. Más y además la portada es de Leticia Tarrago, ¿no? Que además ha estado colaborando muchísimo con Tramoya siempre. Sí, entonces dije, pues es un buen número. Y toda la familia, como pudieron, como leyó ya Liliana en los créditos, ¿no? Sí. Su hija hizo las ilustraciones, Mariana, hace todo este trabajo. Paulina. Y Paulina. Que además fue la portada del festival, el cartel del festival pasado, el festival de Emilio Carollo, que yo, pues ahora sí que los saco en las dos partes, en el festival y, ¿no? Entonces, siempre Leti, pues muy contenta de colaborar con la revista, ¿no? que además ella hizo una exposición con motivo del festival Emilio Carballido allá en Córdoba, ¿no? Un festival relacionado con la obra de Emilio, con parte de la obra de Emilio y e inspirado un poco también en las cosas que ella platicaba con Emilio acerca del teatro. Sus cuadros son muy dramáticos, ¿no? Simplemente este es una escenografía con personajes, precioso, ¿no? Es un cuadro que tiene vida, ¿no? Yo lo quería, no lo pudimos lograr en el festival, tenerlo todo el tiempo en el telón principal del Teatro Pedro Díaz, uh-huh, en grande, pero bueno, ya no nos alcanzó el dinero para esta parte, uh-huh, pero me hubiera gustado que hubiera estado, ¿no? Y de ahí se abriera el telón para empezar con las obras, ¿no? Es muy bonito. ¿Tienes el cartel? Tengo el cartel. Sí, el cartel en el festival, le pusimos Festival Emilio Carballido, me parece que en letras azules, con todos los... Y quedó muy bien. Esta, aquí en especial en la portada quedó un poco oscura, es más clara la, uh-huh, y le puedes distinguir más, pues tiene varios personajes, ¿no? De muy típicos de Leti también, uh-huh, pero al mismo tiempo muy dramáticos, ¿no? Son eso platicábamos con Leticia, que Emilio siempre le dijo que sus cuadros eran muy dramáticos, ¿no? Sucede algo, siempre hay personajes actuando, ¿no? Y queríamos hacer un espectáculo. Lo primero era que íbamos a hacer un espectáculo con toda la familia Tarragó, que tampoco lo pudimos hacer, acerca de los personajes, iban a ser los personajes de Leti, y sus hermanos iban a tocar Ernesto, Oscar, y meter alguno de los personajes de los del monociclo y varios, pero bueno, no pudimos llegar a ya teníamos escogida la música y Daniel Domínguez nos iba a ayudar con la dramaturgia, que además, uh-huh, nos conoce muy bien a todos ellos, uh-huh, y a mí me parece, no voy a echar en saco roto ese proyecto porque me parece que puede funcionar. Fantástico. Además iban a estar los dos hermanos y Laura también participando. Uy, qué bien. Qué buena idea. Hasta ibas a invitar al Circo de Soleil. Pues, digo, no con esas pretensiones, pero pues sí es un poquito. Sí, claro. Porque está los personajes son muy dramáticos, como siempre habían platicado, sí, ¿no? Sí, sí. Me encanta. Las cajas de Mariana a mí me matan de locura, me encantan. Son muy lindas. Sí, entonces tridimensionales. Pues no lo pudimos lograr por algunas cuestiones, pero esperemos que retomarlo en algún momento más, ¿no? Si no es dentro del festival, pues fuera, pero... Por lo pronto podías traer la exposición de Leti en Córdoba para Jalapa, ¿no? Pues aquí vive Leti, o sea, sí, nomás hay que montarla aquí, ¿no? Sí. Los cuadros nos llevamos de aquí. Claro, sí. Mm. Traer es un decir, ¿no? Digo, claro, pero sí exponerla, sí, más sí, bien. Sí, sí, sí. Pues sí, ahí está la exposición. Yo creo que fue curada por ella misma y con una, bueno, con alguien que me ayudó del IBEC, pero definitivamente fue ella quien, uh-huh, escogió los cuadros, ¿no? Uh-huh. Regresando a las obras que componen este número, ¿cómo las seleccionaron, Héctor? ¿Cómo fue la convocatoria para ellos? Ah, bueno, hubo una convocatoria que lanzamos desde la Facultad de Teatro, uh-huh, y ellos seleccionaron a tres jurados que leyeron las obras y las seleccionaron. Les digo, cerca de 40 obras que llegaron, seleccionaron 8 o 9, no me recuerdo cuántas publicó. 8, son 8. Uh-huh. Sí, 8 obras que, bueno, bajo los criterios que ya sabíamos, que nosotros la habíamos platicado, claro, también el Consejo de Tramoya participó, pero Berido, ¿no? se lo dejamos más bien a ellos, a primera selección, o bueno, la primera selección fue de ellos, ¿no? Uh-huh. Y como era o sea, ahora sí ofrecerles el espacio de Tramoya, uh-huh, totalmente a la facultad en estos 40 años, que además... Pues Emilio siempre estuvo cerca, el maestro Dagoberto, toda esta relación que hubo de trabajo con... Porque, bueno, aunque el maestro Dagoberto no era dramaturgo, pero tuvo algunos escritos de sus dirección teatral y tuvo alguna revista, está dedicada a él también, ¿no? Trabajaban mucho Emilio y Dagoberto y pues claro, tuvieron mucho que ver con la fundación de la facultad, ¿no? Y también habría que agregarlos en la fundación de la editorial de la Universidad Veracruzana. También. Claro. 20 años antes. Sí, ¿no? Además que acaba de pasar los 60 sí, años, sí, sí, ¿no? Exactamente. Que recibimos un reconocimiento de la rectora. Sí, sí, 42 sí. años de la revista, sí. Ahí estuvimos presentes. Y claro, sí mencionaron a Dagoberto, porque creo que Emilio no. Pero también Emilio tuvo mucho que ver con toda esta parte, con Sergio Galindo, sí, claro. ¿no? Sí, claro, supuesto. No lo mencionaron. Pues me pareció a mí que no, pero bueno, a lo mejor fue... Sí, nosotros siempre lo ponemos en la parte esta... bueno, quizá a lo mejor era el consejo editorial, el primer consejo, quizá eso. El primer consejo editorial de La Palabra y el Hombre, sí, así es, efectivamente. Así es. Pero bueno, son los padres además del movimiento teatral en Jalapa, ¿no? Claro, y a nivel nacional repercutió muchísimo el trabajo de ellos. O sea, este joven de 25 años que ingresa a la escena, increíble. Bellas Artes, con Salvador Novo como director, ¿no? Pues increíble. Sí fue un... Y Emilio pues siempre estuvo manteniéndose entre México y Jalapa, ¿no? Siempre sí. circuló. Sí, y entonces... Hizo pues, muy bien, porque eso hay que hacer, fíjate. Sí, ¿verdad? Yo creo que también hay que darle aire a... Desde la Plaza de México no se puede abandonar. Sí, es que desafortunadamente, pero hay todavía está todavía. Mucho centralismo, ¿no? Uh-huh. Yo es lo que he hecho con el festival, esa parte siempre uh-huh. me han dicho, ¿por qué no lo haces en México? ¿Para qué lo hago en México? Va a ser otro festival más, otra actividad sí. más. Sí. Y sin embargo, en Córdoba tiene una fuerza ya el festival, una sí, energía que hay ahí de pues que surgió de la nada, te puedo decir, eso porque ya hay un público, ya hacemos dobles funciones, tenemos un teatro más del IMSS que estamos tratando también ya de, sí, de aquel incluir. Del IMSS. Fue el primer teatro que hubo, bueno, no, después del de Pedro Díaz. Díaz, pero es un teatro muy lindo, yo sí. creo que todos estos teatros, si no me equivoco, a mí me comentó Emilio que todos los diseñó Julio Prieto. Los teatros del IMSS, porque le dieron a él el proyecto, cierto, y a nivel nacional, cierto, este debe ser, yo creo que también cierto. De él. Mira. Está, a mí me parece un teatro que está, le falta equipamiento, pero está muy bien, distribución de escenario, las butaquería, todo, tiene muy buenas dimensiones del espacio. ¿Se conserva? Y sí, nada más que te digo, le falta equipamiento, no tiene quizá las tramoyas para los telones, pero sí hay... se puede arreglar, se puede solucionar eso. Yo recuerdo haber visto ahí obras que dirigía Luis Beberido, uh-huh. tío de Paco, por cierto. Por ejemplo, la ¿qué es? La cantante Calva. La cantante Calva. Y con gente de local y sensacional, no sabes cómo la disfruté. ¿Tú no participas ahí, no? No, no, todavía no. No hacía los primeros pininos, ni Calva ni cantante. Sí, es bueno que esa mujer no tiene nada que ver con el título, ¿no? Sí, no. Pero es que este siempre quiere llegar al año, a la data, okay. cosa que jamás me va a hacer caer en su trampa. Sí, pero... Oye, Festival Emilio Carballido, ¿cuántos años cumplió ya? Ocho. Vamos años, por la, ¿no? novena, edición, la novena edición, ¿ya? Sí. Y este... Entonces Emilio ya cumplió, va a cumplir 10 años de haber fallecido. Cumplió 9. Cumplió 9, sí, sí. sí. Fue después, cumplió 9 el mes pasado. Así es. Entonces ya el próximo año cumple 10 años. Cumple 10 años, sí. Mira. Y el festival lo hice sí. inmediatamente después, ¿no? Sí, sí. Fíjate, lleva tiempo, pero el que cobra fuerza es que de veras se da. Y el que pongas el nombre de Córdoba en el panorama internacional, eso a mí me encanta. No, yo creo que la programación que hemos podido consolidar ahí ya y no? el público, porque eso es sobre todo lo más importante, es el público, porque si no hay público, aún lleve a las grandes estrellas, ¿no? Y el año pasado, cuando, si saben, recuerdan que traje a la ópera de Pekín. Sí, cómo no. Ellos todavía, había gente que después de que llegó la ópera de Pekín y se presentó, me dijo, cuando nos dijiste no te creíamos, ay, ¿cómo va a traer a la ópera de Pekín? ¿No? Y pero fíjate, la gente, pues yo estaba seguro de lo que estaba haciendo, ¿no? Yo ya tenía pláticas con ellos de claro. pero ellos todavía tenían un poco, ay, ¿cómo va a llegar la ópera sí. de Pekín a Córdoba? Ellos mismos no es un poco cuando uno de repente dice, "Ay, esta obra no es para este público", ¿no? Que se limita al público, piensa que o es no, y la verdad, aquí fue al revés, ¿no? Quiero decir, pero sí, uno piensa, ay, ¿cómo va a llegar a Córdoba, no? Pues, ¿cómo no? Ya llegó y se presentó sí. ahí con dos funciones llenísimas, ¿eh? Además, Héctor, es importantísimo en esos momentos fomentar la cultura y el teatro en Córdoba, que ha sido muy lastimado socialmente. Sí, está muy... con muchos problemas, ¿no? Bastantes estos... problemas. Yo creo que la cultura es realmente un aliciente para ver otras cosas de la vida, ¿no? Sí, definitivamente en Colombia cuando más estaba la guerrilla y toda esta parte, hacían más festivales, el festival lo sacaban sí. a la calle, hacían más manifestaciones para que vieran, no sé, para que cambien la impresión de lo que está sucediendo. Digo, algo te ayudará y toda esta gente que pueda seguir disfrutando de una vida pues, más o menos normal, ¿no? Pero sí, el festival ha ayudado mucho, ha ayudado tanto que han abierto centros ya culturales, que ha habido una vida... Yo tengo ahí un proyecto también, digo, no quiero hablar todavía porque no está consolidado, totalmente firmado, pero tengo un proyecto muy grande con el alcalde. Entonces espero que ya se formalicen estos, ya también ya se va, pero bueno, eso no ¿ya importa. ¿Ya se va? ¿Cuándo se va este año? Este año. Sí, ya les toca. Pero si se queda firmado con documentos, ¿no? No hay, eso yo creo que no hay ningún problema, ¿no? Y ojalá. Además es un proyecto que yo creo que le va a interesar mucho a Córdoba, ¿no? Claro. Uh-huh. Además, algo muy importante, Héctor, que afortunadamente has fortalecido y mantenido el espíritu de Emilio Carballido, ¿no? A través de las, de Tramoya, a través del festival, ¿no? Sí, pues obviamente yo siempre quise, bueno, todavía estoy tratando de relacionarlos más. A mí me gustaría que todas, muchas de las, la programación del festival, si no en su totalidad, en una gran parte, fueran las obras publicadas en Tramoya, o viceversa. Algunas sí, obras sí. que vienen al festival, yo las puedo publicar a Tramoya, en ese momento me encuentro, ¿no? Porque creo que me parecería muy interesante que sea un festival que tenga una revista, o sea, una revista que tenga un festival, ¿no? Eso me parece a mí, pues, una parte importante de la para continuar con todo este espíritu, porque los grupos que vienen al festival, pues, se llevan la revista, estamos, pues, colaborando. Me dicen, ah, pues, fíjate que tengo unas obras, y me han llegado obras de grupos participantes dentro del festival, por ejemplo, ¿no? Y claro, pues, ya tenemos... ahora estoy tratando de hacer un número chino, ¿no? Con la ópera que tuvimos y estamos viendo si podemos... Claro, hay que darles una revisión a las obras porque se tradujeron para ponerle subtitulaje. Pero creo que vale la pena publicar esta obra que vimos aquí, Jonian, ¿no? La casamentera. Porque está traducida. Lo que pasa es que sí hay que darle una revisión a alguien con otro sentido más literario, dramático, ¿no? Pero sí, eso es lo que... he estado buscando con la revista y con el festival, ¿no? Ojalá y podamos amalgamarlo. Ya me han escrito mucha gente que... no nada más de obras de Emilio, sino también de gente que hemos publicado en el festival y que montan sus obras y me dice, oye, tengo esta obra, ¿no te interesa para el festival? Entonces eso me da gusto porque creo que va a ser una parte muy importante para fortalecer, como tú dices, este espíritu de Emilio, pero sí fortalecer también la revista y el festival, ¿no? Los dos salimos ganando, los dos salen ganando, ¿no? ¿Ahora tienes la revista en Japón? Ahorita estoy en Japón. Ah, qué bueno que tocaste el tema. Acabo de estar en... hace unos meses estuve en Japón y también me dieron una antología que yo no sabía, ni Emilio supo, de una antología de teatro latinoamericano donde vienen 5 autores y entre ellos Emilio Carballido. Yo creo que es la primera noción que yo tengo de publicación. No lo traje porque, bueno, pues traducidos al japonés. Es la obra. Yo también hablo de La Rosa, pero simplemente el ejemplar empieza, es al revés, no es así como lo ve uno, al revés. Y empiezas a leer de derecha a izquierda. Y de arriba para abajo, y de derecha a izquierda, Entonces, y unos ideogramas que no entiende uno, ¿no? Eso sí me parece, porque yo tengo libros de Emilio en ruso, en griego, pero esto sí creo que es otra cosa, ¿no? No, desde no entender, yo le dije, márqueme dónde está el título de Emilio, dónde está la obra de Emilio, porque después como, aunque he estado yendo a Japón, pero es un idioma muy complicado, o sea, no, yo sé decir unas palabras, gracias, buenos días, y sayonara, pero, y algunas cosas de comida, pero de ahí a leer el alfabeto, que además es complicado, tienen 2, hiragana y katakana, y además después de eso se derivan más de 5,000 kanjis o 5,000 kanjis. Que necesitas toda una vida para aprenderlo. Entonces sí me parece extraordinario tener... Y además lo más curioso es que ya montaron la obra de Emilio allá. Está desde el 2004 creo que publicada la edición. Y esta próxima vez que vaya a Japón voy a hablar con el traductor porque sí me interesa saber pues cómo tradujo esa obra, por qué, cuál fue. Y vive en Osaka. Ya tengo los datos de él y que me platique cómo fue la puesta en escena y cómo la recibió el público, ¿no? Porque pues ahora sí que estamos hablando con el otro extremo del mundo. Valdría la pena también si tiene fotografías o videos, ¿no? Sí. Sí, estoy trabajando también para traducir algunas obras japonesas para Tramoya. Entonces, claro, eso nos lleva más tiempo. Porque ¿Y traer al festival algo de Japón? También, este año ya empiezo con eso, con un grupo, pero es de danza. Pero sí, de teatro me interesaría muchísimo, así como hicimos con la ópera. No sé si el kabuki, está muy complicado, pero alguna otra manifestación de Japón que tienen el teatro de marionetas y de varias cosas, ¿no? Tienen un teatro muy... De sombras. Sí, también creo que tienen. Pero bueno, o teatro contemporáneo, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos allá? Eso ya he estado asistiendo, ¿eh? Conocí a un chico mexicano, japonés, que vive allá y que hace teatro. Uh-huh. Entonces él me lleva a las obras y luego me explica ahí. Es tu traductor. Es mi traductor. Uh-huh. No me cuenta toda la obra, pero claro. me entero bastante de lo que está sucediendo. Entonces con él estamos haciendo, y con una investigadora de la Universidad de Sofía en Tokio, estamos haciendo, bueno, vamos a empezar a seleccionar las obras y a traducirlas. Entre ellos dos las van a traducir porque ella es japonesa y él es mexicano-japonés, entonces habla bastante. Entonces vamos a empezar, porque también es eso, encontrar un traductor. Claro, sí, claro. No es fácil. Perfecto. Pues vamos a mandar saludos a los amigos que nos han hablado, Liliana. Sí, muchas gracias, Raúl Hernández. Un saludo por allá. Reina Morales, que ya saludamos, dice, es un gusto escuchar a Héctor Herrera, como siempre, promoviendo a Tramoya, y te envía un abrazo fraterno de Nitzini Reina Morales. Muchas gracias, igualmente. Va a participar en la rifa. Jorge Escamilla, muchas gracias por sus saludos. También va a participar, y Paulina Díaz dice también, como siempre, un placer escuchar su programa, saludo a los conductores, muchas gracias, y al invitado. Muchas gracias también, Paulina. Ah, ¿falta uno más? No, hay uno repetido. Bueno, mandamos saludos a José González Méndez, que como siempre nos manda una efeméride. Dice que un día como hoy, 14 de marzo, pero de 1948 murió Marcelo Torres Angulo, quien fue diputado constituyente de 1917. Fue veracruzano, por supuesto. Mira. Fue de los que hicieron la constitución. Manda felicidades. Enrique Martínez también nos manda muchos saludos. Vero también manda saludos. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar. No sé si a Emilio Carballido llegó a escuchar esa cantante española que se llama Martirio. Yo creo que sí. No sé por qué me da la impresión de que sí la escuché. La escuchamos, la oímos en un concierto con Chabela Vargas en Madrid. Justo estaba pensando. Sí, nosotros estuvimos en ese concierto de Chabela en Madrid. Martirio. Y cantó Martirio, Ana Belén, Joaquín Sabina, Víctor Manuel, y no sé quién más. Pero qué maravilla. Y Martirio estaba ahí. Mira, qué bien. Pues vamos a escucharla esta tarde a Martirio. Ella se llama María Isabel Quiñones Gutiérrez. Nació en Huelva, en España, el 21 de marzo de 1954, y vamos a escucharla con un bolero muy sabroso, con un arreglo sensacional. Este bolero es de Emma Elena Valdelamar y se llama Mucho Corazón. En mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño. No lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Thank you. si encontraste en mi pasado una razón para olvidarme o para quererme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay en ti. Yo para querer no necesito y una razón me sobra mucho, pero mucho respecto a Tramoya número 129, resalta de nuevo la sangre joven en el teatro, con generaciones que nacieron los 80 y en los 90 del siglo pasado. Ahí encontramos a Los Ausentes, de Sandra Oribe, actriz y dramaturga de la Ciudad de México; Tejedoras de un lugar sin nombre, de Janil Uc Tun, yucateco egresado del Centro Estatal de Bellas Artes; Ojo de Res, de Manolo Díaz, sinaloense que estudió Derecho y Teatro; Ya no recuerdo París, de Azucena Godínez, actriz, dramaturga y directora teatral jalisciense; Siete, de Saúl Enríquez, de la Ciudad de México, egresado del Instituto Andrés Soler de la Asociación Nacional de Actores; Cráteres, de Orlando Bautista Villegas, psicólogo veracruzano que ha tomado especialidades de teatro; y Camino a Casa, de Sofía Olmos, actriz de Guadalajara. Los cuadernos de teatro Tramoya número 128, correspondiente a julio-septiembre, y 129, correspondiente a octubre-diciembre, ambos de 2016, de la Universidad Veracruzana, se pueden encontrar en la dirección editorial de nuestra casa de estudios, en Hidalgo número 9. Pues estamos platicando esta tarde de una forma muy agradable con Héctor Herrera y los números de Tramoya, que son los que cierran el año 2016. Pero ya se está preparando el 2017. Sí, ¿no? Ya están en camino, ya están, Everido, ya están, ¿no?, en imprenta casi, sí, más bien. ¿Esos salen ya para abril? Ya salen, yo creo que el próximo mes ya están. Uh-huh. Ya estamos en eso, porque siempre iniciar el año también, bueno, hubo algunos problemitas que todos sabemos, ¿no? Sí, en la económicos. Económicos. Y ahorita pues estamos otra vez agarrando el rumbo, porque tuvimos algún retraso en los dos números, no había tanta solvencia, ¿no? Como decimos, pero afortunadamente se pudo, de alguna manera se resolvió esto, ¿no? El otro día, fíjate que quisiera comentar algo, porque en la presentación que tuvimos en la facultad, un periodista me hizo una pregunta muy curiosa. Me dice, ¿cuáles han sido los cambios de las obras entre los primeros números de la revista y ahora? Y yo me quedé, pues me sacó de onda la pregunta un poco, porque dije, bueno, sí, hay... y me quedé pensando con la pregunta, porque le dije, bueno, obviamente los temas, todo lo que... la forma de escribir y todo esto que sabemos, ¿no? Pero yo creo que una parte muy importante es, que lo estuve analizando, y es esto, pues las obras generalmente escribían, los autores escribían acotaciones, ¿no? Un gran número de acotaciones, y Emilio en especial era una persona que... pues estudió teatro y así algunos directores decían eso, que algunas obras estaban muy acotadas, pero no nada más de Emilio, estoy hablando de toda una generación. Y ahora lo que me sorprende es que como Legón y como muchos autores que hemos publicado también nosotros, ya no hay esa serie de acotaciones, escriben de otra manera, no hay ni personajes, varias de estas, bueno, sí hay personajes, pero sí. No los describen como mujer madura de 30 años, que, o hay ese cambio de que no hay, no tienen nombre, tienen en esta obra de... justamente del yucateco, Tejedoras de un Lugar Sin Nombre, sí. Los personajes son 1, 2 y 3, y describe que son mujeres. La 1 es una mujer menor de 30 años, la 2 es entre 30 y 40 años, y la 3 es de mayor de 50 años. Y ya, son todos los datos que da, y hablan los personajes por número. Claro, ya cuando los ves en escena te da otra cosa, pero al leerlo también te... Yo creo que son han sido los cambios que ha habido también en la escritura, digamos, aparte de los temas, que bueno, son universales, siguen algunos coincidiendo, ¿no? El maltrato a la mujer, todas estas cosas, hay temas que desafortunadamente todavía... vigentes. Estamos... pero en ese sentido, sí la forma de escribir, ¿no? La forma, a lo mejor el ahorro de las acotaciones, ahora los dramaturgos están escribiendo como más directo, ¿no? Y aquí, en donde intervienen más los directores de la exacto, obra. Exacto, porque pienso yo que tienen un poco más de libertad también en ese sentido, porque hay obras donde no dicen ni quién dice el texto, Sí. Aquí con Legón, que tiene algunas obras de... Pongo de ejemplo Legón porque él es como uno de los más que ha insistido mucho en este trabajo, ¿no? No tienen personaje, no tienen nada. Todos esa obra que tiene un título un poco raro, de difícil, de odio a no sé qué mexicanos. Uh-huh. Esa obra tiene no tiene personaje, dicen el texto... cualquiera que está ahí, de los actores que están, por supuesto. Entonces, claro, para el director tiene más libertad, pero también tiene cómo se imagina a esos personajes, ¿cómo ¿no? Se interpreta. ¿No? Ahí está, de interpretación. Fíjate que no había... sí lo sufro de alguna manera, te lo voy a decir, porque pues desde que estoy en la Universidad Veracruzana, de alguna otra manera he hecho reseñas para Tramoya, hecho sobre Tramoya. Y sí recuerdo muy bien las primeras Tramoyas que me tocó reseñar. Las disfrutaba porque venía una síntesis de la obra y veían bien delineados los personajes. Y ahora no, ahora tengo que leerme todo, completito. Sí, pues esta cuestión de justamente, si a mí ha habido un cambio, no sé si se llame evolución, pero un cambio sí de la escritura dramática sería este, ¿no? Un cambio muy importante de... Porque pues claro, tienes otra visión, el director ya tiene como más... libertad y apertura, ¿cómo hace un personaje que antes te lo describían, ¿no? De alguna forma, incluso hay gente que hasta escenas te escribe, la escena transcurre, sí. No, aquí no hay nada. Aquí empieza uno y empieza la obra. Dos, el cuadro dos, cuadro tres, y todos siguen siendo los personajes, no hay ninguna indicación para el director. Y antes, bueno, eso fue un pleito un poco con los dramaturgos y los directores, ¿no? Que no le hacía caso al... que él veía de otra forma la obra y cosas así, pero bueno. Sí, porque ponen hasta los detalles de la escenografía. Uh-huh, exacto, sí. Por ejemplo, aquí en esta obra dice, muy curioso, pues justamente estaba viendo, escenografía única, comedor de la casa de Víctor, en primer término, se encuentra una mesa grande para 9 personas con un mantel blanco, con bordados ya puestos en orden, los platos, copas y cubiertos para una cena formal. O sea, ya te están dando... todo lo que tienes que hacer, y mucho fue el pleito de justamente de eso, ¿no? Acá no hablan nada de eso, nada más empieza la escena y punto, ¿no? Mm-hmm. Entonces, claro, pues ha tenido... Se está mimetizando con la novela o el cuento, la obra dramatúrgica. Pues no sé si sea si se mimeticen, pero quiero decir, ha cambiado en ese sentido, ¿no? Es un cambio muy notable, ¿no? Que se vean cómo escriben estas gentes, y hay muchos que siguen, Ricaño escribe un poco también ya como este estilo, aunque claro, hay obras que tienen más indicaciones y cosas, pero creo que esto es un cambio. El periodista me agarró un poco en curva porque dije, bueno, pues no sé decirte bien exactamente. Entonces estuve analizando y creo que este me parecería un cambio de Tramoya, de los primeros números de Tramoya. Pues claro, ha pasado muchos años, pero quiero decir, uno de ¿cuántos los... ¿Cuántos cumple? 42. 42 años llevamos. Bueno. Ahora, lo cierto es de que mantiene la fuerza los diálogos, ¿no? Claro, sí, son diálogos. Acabo de ver Dentópolis también, por cierto, esta semana pasada. ¿Y qué es eso? O sea, después te dan el ejemplar porque lo publicaron y pues sí es una serie de... Son cinco personajes que sí hay dos o tres que son los... Maples Arce, Liz Arzubide, pero ellos mismos juegan hacen varios personajes, ¿no? Mm. Hacen varios personajes, entonces, y el texto está así escrito, diálogo tras, o sea, ¿cómo te diré? El texto no tiene, salvo en algunos casos que sí es muy específico, pero no tiene personajes, pues, ¿quién dice el texto? Entonces los cinco actores que están en escena ahí van... Lo cual es muy movido porque le da mucha... Está muy bien el montaje, tiene mucho movimiento. Usan unas como bancas que son columnas y que a la vez hacen mucho juego con ellas, que lo mueven mucho en... Con la escenografía. Con la escenografía, pero... Y es la dirección de una mujer, ¿verdad? No, es de Hugo Arrevillaga, es un director que la asistente de dirección es una de las actrices de aquí, de la compañía, Karina. Pero el director es un director de México, que vino. Ya casi se nos acaba el tiempo, pero quería comentarte esto, Héctor, de que en México está una librería especializada en teatro, que es Paso de Gato. Sí. ¿Ahí está Tramoya? Va a estar, porque esa parte es la revista Paso de Gato, pero también es la SOGEM, que yo soy socio de SOGEM y estamos hablando de esta parte, que también esté ahí la revista, porque sí tienen... Claro, lo que pasa es que pues siempre hay un poco no estar en el DF, ¿no? Nos crea también ciertas, porque por supuesto que hay que enviar las revistas, hay que hacer todo el convenio, o hay que ir, ¿no? De plano, pero sí, ya sabemos de este tema, incluso estamos viendo cómo mandamos Tramoya para allá. Porque creo que es la única librería especializada en teatro. Sí, es la única, ¿no? Sí. Sí, hay otros donde el Foro Shakespeare tiene una librería pequeña, pero sí, qué bueno que me dices también, porque así me recuerdas esta parte que sí, ya habíamos visto. Digo, si hay una librería de teatro, pues ahí tendría que estar Tramoya, ¿no? Sí, porque la acaban de abrir, ¿no? Sí, tiene poco. Y que, digamos, Paso de Gato y Tramoya son las que se mantienen vivas en la publicación de obras de teatro, ¿no? Sí, y texto sobre el teatro. Sí, pues son las únicas de... yo conozco alguna que otra digital, pero... Impresa es pues Tramoya y Paso de Gato, ¿no? Así es, efectivamente. Pues muy bien, Héctor. Entonces este año el Festival Emilio Carballido viene de nuevo, ¿no? Sí, ya viene, ya estamos... En agosto. Y luego, bueno, las tramoyas continúan. La tramoya continúa y pues bueno, y todas las obras de Emilio, que también de alguna manera pues ahí estoy involucrado. Hay algo de cine que no me gusta decir, pero siempre hasta que no se amarren bien las cosas de una obra de Emilio, pero bueno, siempre está en movimiento los montajes de Emilio. El año pasado montaron Orinoco en México con bastante bien, un montaje... comercial, pero bien, con unas actrices de la tele, pero me pareció un buen montaje, lo quiero invitar al festival incluso, en eso, porque sí me parece, pues, que sigan recordando a Emilio, y este año esperemos que vengan también de otros lugares con obras de Emilio, ¿no? De otros países, quiero decir. ¿Cuál fue la última película que hicieron sobre alguna obra de Emilio Carballido? Yo creo que la última que filmaron fue... Escrito en el cuerpo de la noche, como de Jaime Humberto Hermosillo. Sí, yo creo que esa fue la última. Después yo todavía estuve haciendo algunas cosas y Rosa, que siempre le han querido volver a filmar, porque ya la filmaron, pero no se ha hecho. Y ahorita tenemos otro proyecto de otra obra, que no cuento porque esas cosas hasta que no estén bien. No tenemos la primicia. Entonces, sí, mejor hasta que ya esté listo. Sí, hasta que ya esté amarrado, porque siempre... Bueno, perfecto. Entonces, Héctor hizo el favor de traer más revistas también de Tramoya. Entonces, afortunadamente, todos se van a llevar. Qué bueno. Entonces, José González Méndez, Enrique Martínez, Paulina Díaz, Raúl Hernández, Jorge Escamilla, Reina Morales, se llevan sus revistas Tramoya, ¿no? Algunos, pues yo creo que se van a llevar hasta a dos, ¿no? Sí, alcanza, claro, por 128, supuesto. 128, 129, ¿no? Se los lleven. Muy bien, Héctor, pues muchas gracias, Héctor Herrera, por estar con nosotros. No, pues gracias a ustedes por la invitación y, gracias, y ya saben, pónganle, anda, ¿cómo se llama el programa? Oye, Lady. Oye, Lady, dile y teatrea, como dicen, para estar aquí presentes. Oye, Lady, dile y haz teatro. Muy bien, gracias, Héctor, gracias a Joel Bonilla. Aquí estamos el próximo martes, Liliana. Nos vemos, sí, gracias, hasta bien. Pronto. Radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. Thank you. la mariposa liviana, mil encantos las mañanas, la estrella.